Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo, descubre sabores únicos en un lugar mágico, calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla, reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho, todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Tagua, Tagua. Invitación a media botella a cada grupo de mínimo 4 personas. Agrupación musical y karaoke. Premio a mejor interpretación. DJ con animación especial. No, no, no, no, no, no. Tagua, Avenida Reino de Valencia 79. Super concierto de la salsa. Con el peso pesado Pedro Brull. Y Rafa Warner. Primera vez en un escenario, Pedro Brull, mano a mano con Rafa Warner. Sábado 25 de junio. Sala República, calle Vines Vinalopó, número 2. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 Super VIP. Punto de venta, Tomás Apá, Colombian Food, Rico Rico, María Mentira, Panadería Pantojarte y la Taberna del Nene. Pedro Brull y Rafa Warner en concierto. Fui tu amigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. Colombia está eligiendo presidente. Digo, está eligiendo presidente porque los colombianos en el exterior se pueden acercar hasta sus respectivos consulados. Siempre y cuando tengan su cédula inscrita, pueden participar con su voto en lo que ya corresponde a la segunda y última vuelta presidencial. Este domingo serán las definitivas. Y vamos encontrando también el apartado de la prensa de opinión, lo que se dice sobre uno y otro candidato. En las últimas horas encontramos una publicación del periodista Daniel Coronel, muy reconocido, un periodista muy investigador. Vamos a escuchar lo que dice Daniel Coronel sobre Rodolfo Hernández. Anota en el titular que no lo están investigando, se va para juicio. Hay una complejidad en esto. Rodolfo Hernández no está siendo investigado. Eso ya pasó. Rodolfo Hernández está en audiencia preparatoria de juicio. Es decir, el juicio es lo que viene, no es la etapa de investigación. La comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes está hecha para eso, para investigar y acusar. Pero ese proceso ya lo surtió la fiscalía. Cuando pasa de un sistema a otro o de una jurisdicción a otra, ya hay doctrina, ya hay jurisprudencia que establece que pasa el proceso en el mismo nivel en que está. ¿Cuál es ese proceso? El de juzgamiento, si es el presidente de la República o si es senador, igual va a pasar a juzgamiento. El momento de la acusación de la comisión de la Cámara de Representantes ya se surtió, ya lo hizo la fiscalía, y lo que viene es el juzgamiento que le corresponde a la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. No sé si tiene alguna complejidad, permítanme, yo trato de dibujarlo en este papelito. Bueno, creo que ha quedado bastante claro que el caso de Rodolfo Hernández, repito, candidato a la presidencia de Colombia, tiene una investigación pendiente. Y lo que dice el periodista Daniel Coronel es que va para juicio el caso. Y ahora vamos a escuchar a Salud Hernández. Salud Hernández, bueno, ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Aquí tratando de investigar lo que en este momento se está comentando en los diferentes medios de comunicación, y precisamente hemos estado mirando las diferentes posturas que los medios, los opinadores, sí, están hablando en estos días de los dos candidatos que se enfrentan el próximo domingo. Correcto. Lo que dice el periodismo de opinión en Colombia, hay una periodista que se llama Salud Hernández, ella es corresponsal además del diario El Mundo de España, y de hecho ella es española, no sé cuánto tiempo lleva en Colombia, pero bastante. Lo cierto es que es una periodista muy reconocida, trabaja para la revista Semana principalmente y hace un trabajo muy interesante. Bueno, a propósito de unas amenazas que anunció la hija de Gustavo Petro, ella puso su acento crítico en esta situación y vamos a escuchar lo que dice Salud Hernández. Mira, niña, no amenaces. Ustedes saben que muchos de los que votan por Rodolfo Hernández lo hacen porque consideran que sería mucho peor para Colombia que gobierne su papi. Y ustedes están jugando a decirles, cuidado, que si gana el ingeniero, quemamos el país. Debo decirle, y para poner en contexto a nuestra audiencia, que este fin de semana apareció una entrevista en el diario El País de aquí de España a la hija de Gustavo Petro. Y decía que si ganaba Rodolfo Hernández, el país podría haberse abocado a un estallido social. Salud Hernández se lo interpreta desde luego como una amenaza. Y vamos a terminar de escuchar su comentario que publica, por supuesto, en las redes sociales de la revista Semana. La armamos. Y después de 50 años de violencia, ¿van a seguir en lo mismo? ¿Ese es el cambio que propugnan? ¿Piensan que todo el mundo va a salir corriendo a votar a su papi por miedo? Siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Así que la hija de papi nos está notificando que no van a aceptar el resultado de las elecciones si pierde. Antes lo habían dicho otros jóvenes, pero al ser la hija de Gustavo Petro, queda más en evidencia que en el interior de esa campaña en donde maquinan suicidios, admiten que prefieren la violencia a sencillamente admitir que les ganaron. Hemos visto videos de universitarios declarando que permanecerán en asamblea hasta los resultados del domingo. Sugieren que irán a las calles si pierden. Los jóvenes siguen la campaña que montaron Petro y sus alfiles hace meses. Recuerden cuando trinaban y declaraban que solo les ganarían con fraude o matando al candidato. Es una labor que llevan haciendo tiempo y es planeada de manera fría. No sé cuántos hijos más va a utilizar Petro en sus campañas. Ya pretendió que su hijo fuera gobernador del Atlántico y no le dio resultado. Y ahora nos lanza a esta niña para que amenace a los colombianos. También Verónica Alcocer se dedica a minimizar de alguna manera los efectos destructivos que para la campaña tuvo los petrovideos. Verónica hace afirmaciones asombrosas. Se nota que se le contagió el cinismo de esas reuniones y perdió la vergüenza. El atentado no se lo han hecho con balas ni con municiones, se lo han hecho a través de un atentado mediático. Han grabado la intimidad de nuestras reuniones políticas y de nuestro hogar. Han atentado en contra de nuestro derecho a la intimidad, artículo 15 de la Constitución. Le recuerdo que fue uno de los suyos el que filtró los petrovideos y que la actuación de políticos adultos y experimentados nada tiene que ver con la intimidad, que esa si la respetamos, como usted bien sabe. Y es irónico que considere que sus derechos son sagrados, pero hacer una campaña sucia para lanzar el mensaje de que Fico Gutiérrez es un depravado, a eso es perfecto. Pero al menos Verónica, que aspira algún día a suceder a su esposo, no va por ahí amenazando con tirar piedras, cócteles molotov y lo que haga falta. Podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Y como saben que esta sociedad suele ceder a las amenazas, que regala curules y perdones a los criminales, piensan que esta vez también se van a arrodillar. Mira, jovencita, no sé si su papi va a ganar. Lo único que tengo claro es que desprecian la democracia. Solo la utilizan para conseguir sus fines. Si no... Bueno, ahí escuchamos a Salud Hernández. No sé si se cortaba un poco la comunicación. A ver si lo terminamos a escuchar por lo menos la conclusión. Pero era su comentario, su columna de opinión. Bueno, pues en estos tiempos del periodismo, pues... Podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Ahí está. Y como saben que esta sociedad suele ceder a las amenazas, que regala curules y perdones a los criminales, piensan que esta vez también se van a arrodillar. Mira, jovencita, no sé si su papi va a ganar. Lo único que tengo claro es que desprecian la democracia. Solo la utilizan para conseguir sus fines. Si no, la patean. Salud Hernández, que se pronunciaba sobre la hija de... sobre la hija de Gustavo Petro, a propósito de la entrevista que ofreció al diario El País. ¡Ay, qué orgullo! Me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. No lo olvides, domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgullo! Me siento de ser un buen colombiano. Guaracha. Abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo la actualidad y el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. ¿Con quien nos tomamos un café? John Valencia. Pues mi estimado Jorge, un placer tomarnos un café a esta hora con la diputada por En Común Podem en la Asamblea de Cataluña, Jessica González. Recordemos que es una mujer que vive muy activa en diferentes eventos, temas políticos, temas culturales, y en esta ocasión, el día de hoy, se desarrolla en Cataluña, en Barcelona, un foro que se denomina Colombia, oportunidad histórica. Este evento es organizado por la diputada. Le damos la bienvenida para que nos explique a qué se debe y cómo, quiénes participan. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya se está volviendo costumbre venir a tomar café con ustedes por la mañana. Eso está bien. Muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, pues este evento que organizamos, bueno, no lo organizo yo sola, se organiza de Cataluña en Común, de mi organización política. Es un ejercicio de reflexión, de diálogo alrededor de las elecciones, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Por una parte estará participando entidades que formaron parte de la misión de observación electoral, cuyos resultados se presentaron ayer y que invito a todo el mundo que entre a la página de la Taula Catalana Per Colombia para ver el informe que hemos hecho respecto a esa misión de observación electoral. Pero aparte, hablar de esos resultados, que evidentemente al estar certificados como misión de observación electoral por el Colegio Nacional Electoral, tiene unas particularidades sabes, ¿no? Que es que no toma absolutamente ninguna posición partidista en la contienda electoral, sino que es una observación intentando garantizar la imparcialidad en la medida de lo posible. Entonces, la idea es, en el acto de hoy, hablar un poco de estos resultados, pero sobre todo ya entrar más en cuestiones políticas, más en cuestiones de lectura, ¿no? De lo que ha pasado la primera vuelta, de lo que han pasado estas últimas dos semanas y de lo que se cocina de cara al domingo. Hay mucha expectativa, muchas emociones, mucha esperanza, así que la idea es generar precisamente un espacio de diálogo con la colombianidad, que de hecho también va a estar representada, va a haber gente específicamente del pacto histórico, van a haber personas colombianas no vinculadas necesariamente al pacto histórico, pero la idea es crear un espacio de diálogo con la comunidad en un sentido amplio. Jessica, ¿qué valoración hace de la primera vuelta presidencial y cómo ve el panorama de cara a la segunda vuelta? Lógicamente, me refiero a lo que tiene que ver con la organización de las elecciones que ya se están desarrollando en el caso de la comunidad colombiana en el exterior. Sí, bueno, en este caso, hay muchas lecturas, ¿no? Se podrían hacer lecturas territoriales, ¿no? De Colombia en el exterior, pero en general y resumiendo y sabiendo que el espacio en la radio no es infinito, acotemos porque Colombia votó por un cambio y eso está claro. Ahora, las dos opciones que tenemos nos plantean diferentes modelos de país. Bueno, de hecho, nos plantean un modelo de país y una gran incógnita que todo nos apunta a entender que es el continuismo, ¿no? Rodolfo Hernández, para las personas que nos escuchan, es una persona que viene de la política local, que viene de hacer mucha política local en una ciudad que se llama Bucaramanga, y ha recibido el espaldarazo del uribismo, que quiere decir la derecha conservadora y que ha gobernado casi en situación de oligopolio Colombia durante los últimos años. Y por otra parte está la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, que sí que tiene un proyecto político, un proyecto de Estado, que tiene que ver con la plurinacionalidad, que tiene que ver con las desigualdades del país, que tiene que ver con la transformación del modelo económico, que tiene que ver con un respeto a las instituciones, cosa que debemos recuperar un poco en Colombia. Y la incógnita es el domingo qué cambio se va a votar, porque tenemos un modelo y una incógnita, pero en todo caso esa incógnita en principio se plantea como un rompimiento, aunque todo el uribismo está detrás. Con lo cual, bueno, yo a nivel personal tengo mis opciones muy, muy claras, pero creo que la valoración es que hubo una movilización que tiene que superarse todavía aún más este domingo. Es importante que los colombianos y las colombianas, tanto en el exterior como en territorio, salgamos a votar, porque nos estamos jugando muchísimo en las elecciones de este domingo. Y yo creo que eso, que vamos a ver al final qué modelo de país con qué modelo de país nos quedamos después del domingo 19 de junio, con toda la expectativa, con toda la esperanza, y estamos trabajando conjuntamente con la comunidad colombiana aquí, fomentando la movilización, sobre todo, ¿no? que es importante el hecho del voto como tal, independiente de la opción que se elija, y nada, a ver cómo se pronuncia la colombianidad en el exterior y sobre todo también en el territorio. Jessica, en algún momento la campaña de Gustavo Petro dijo que si perdía las elecciones era porque había fraude. ¿Se sienten seguros de un triunfo? Esto lo dijeron, cabe anotar, ya hace algunos meses. ¿Cómo ve usted las cosas de que ha estado participando en calidad de observador y viendo los resultados de la primera vuelta que recibieron bastante halago tanto por parte de la política local, la organización y también organismos internacionales? ¿Cómo ve usted de las cosas de cara a la segunda vuelta que se van a celebrar este domingo? Bueno, hay varias preocupaciones, digamos, y hay preocupaciones que van mucho más allá de lo que podemos hacer en una misión de observación electoral, que no deja de ser una herramienta disuasoria, pero con muchas limitaciones, ¿no? O sea, yo creo que es importante mostrar esa solidaridad internacional a través de la presencia en una contienda electoral. Sin embargo, hay factores y temas como llegar a la rigurosidad del conteo de votos en la registraduría la registraduría, que es el órgano que se encarga de registrar, valga la redundancia, todos los votos que llegan de las mesas a nivel nacional e internacional, Hay una gran incógnita y una gran preocupación respecto a una no auditoría que se tenía que haber hecho, una renovación del software, ¿no? del sistema que de alguna forma hace este conteo de votos para garantizarte seguridad, y no se ha querido hacer, o sea, no se ha hecho por parte de la registraduría. Entonces, fuentes, de hecho ayer mismo Gustavo Petro daba una entrevista en El País, en la que hablaba específicamente de esta preocupación que le suscita el hecho de que estas cuestiones técnicas, también como que altos cargos de la registraduría, bueno, sabemos que el funcionariado y que altos cargos también tienen sensibilidades hacia el, y preferencias hacia el otro candidato, que muchas veces son difíciles de esconder, con lo cual aquí lo que se va a intentar y la estrategia ha sido llenar los colegios electorales de jurados, de testigos, intentar proteger los votos tanto como sea posible, obviamente. Pero es un poco este curioso, miedo. Jessica, perdón, que sí. Se presenta algo muy particular, y es que el candidato que no ha puesto testigos en las mesas de votación, bueno, sacó un resultado favorable, y aquellos, como el caso del Pacto Histórico, que tienen testigos en todas las mesas, les sobran incluso testigos, estén con la preocupación de que pueda haber un fraude. Claro, la cuestión está también que no es un miedo. ¿Por qué esa desconfianza con la Registraduría Nacional? Bueno, han pasado diferentes cosas, pero yo creo que la prueba más fehaciente tiene que ver con 700.000 votos que no se contaron, que de repente se perdieron en el conteo, en la registraduría como tal, en el sistema. Por eso insisto en el sistema, que una cuestión es lo que pasa en los colegios electorales y así, y ahí obviamente todo el tema de testigos y jurados es clave, pero ¿qué pasa cuando eso pasa a un sistema y a un software en el cual pues no se tiene control? Desaparecieron 700.000 votos en las pasadas elecciones parlamentarias de Colombia, las elecciones al Congreso que tuvieron lugar el 13 de marzo. Entonces 700.000 votos son un montón de votos. Pero Jessica, cual, esos 700.000 votos que desaparecieron en el proceso digital, digamos, en la parte física, ¿se lograron encontrar? Correcto. Y favorecieron a Gustavo Petro, precisamente. Correcto, correcto. Entonces, la cuestión es, de alguna forma, insistir en el conteo físico, porque insisto que el problema es cuando se sistematizan, allí es donde se ven las irregularidades. En el conteo, en los colegios, etcétera, allí ha habido rigurosidad, pero cuando esos datos se subían, o sea, ahí habían votos que se iban perdiendo cuando se subían al sistema. Yo personalmente, bueno, he sido jurado de en las elecciones pasadas y hice la observación en las elecciones en la primera vuelta. Y con la presencia es difícil que pasen cosas, todo y que pasan cosas también, hay que decirlo, y por eso es importante valorar esta actividad de los jurados y los testigos. Sin embargo, las irregularidades, repito, están cuando esos datos se subían al sistema, cuando de alguna forma salían registrados y se hacía la lectura nacional. Entonces allí lo que se pedía era recontar físicamente, que es la herramienta que nuevamente nos queda, recortar los votos uno a uno, y así se ha encontrado 700.000. Entonces, este miedo viene de allí, viene también de que la figura del registrador, que está a la cabeza de la nación, de la Registraduría Nacional, perdón, es una persona avalada por el uribismo, que últimamente ha recibido una campaña de desprestigio, y eso da indicios de que en un momento la derecha se puede estar volteando y, dependiendo de los resultados, pida impugnar o pueda cargar en el registrador, en esta figura, de alguna forma ilegitimar las elecciones, ¿no? Entonces hay muchas alarmas puestas que bueno, pero intentando, y es importante que la comunidad internacional esté alerta a esos temas, pero sobre todo es importante que se salga en masa, sí, a votar y a decidir el modelo. Lo que sí queda claro, diputada, es que son unas elecciones especiales, inéditas en la historia del país. Por un lado tenemos a un candidato que surge, que se de repente gana la opción de este balotaje en la segunda vuelta, y que por un lado nadie se lo esperaba, aunque ya las encuestas daban algún tipo de indicios, y por otro lado tenemos a un candidato en esta ocasión de la izquierda, que tienes todas estas opciones, pero que también entendemos, algunos analistas indican que posiblemente habrá llegado a su top. Querría saber, Jessica, en esta franja de los indecisos, de los abstencionistas, ¿qué margen ve de posibilidades que se puedan ir hacia la opción que en este caso entendemos usted también está respondiendo o está respaldando? Sí, en este caso, bueno, ojalá tuviéramos media hora más para hablar, porque Colombia siempre es compleja de explicar y es imposible también entender el panorama que tenemos hoy y este adjetivo, ¿no?, que le damos de que es una oportunidad histórica, sin entender que en Colombia no han gobernado de las instituciones fuerzas progresistas, fuerzas de izquierdas, sin entender los efectos que ha tenido tanto el conflicto armado como sobre todo la no implementación de los acuerdos de paz en Colombia, que fueron firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos y que han sido totalmente saboteados en los últimos 4 años, con lo cual se han aumentado aún más, como si eso, aunque pareciese imposible, se han aumentado aún más las desigualdades, se ha agravado aún más la violencia contra líderes sociales. En Colombia existió un movimiento político que se llamó el M19, del cual formó parte Gustavo Petro, que fue totalmente exterminado. Entonces, en Colombia ha habido esta sistemática eliminación o desaparición, tanto física como simbólica, de espacios de participación política de todo lo que se sale, ¿no?, de esos privilegios que se han tenido históricamente en el país. De hecho, este escenario, tuvimos un escenario con Gaitán, tuvimos un escenario con Galán, que era muy parecido al que tenemos este domingo. La diferencia fue que a ambos líderes los mataron, y la única diferencia es que a Gustavo Petro no lo han matado y que a Francia Márquez no lo han matado. Entonces, ahora mismo es importante poder hacer este ejercicio de gobernar desde otro lugar. Gustavo Petro y Francia Márquez, sobre todo Francia Márquez, con la que tengo una afección política y personal muy, muy grande y una admiración, representan todo ese país que ha estado absolutamente ninguneado durante muchísimos años, y tienen una experiencia de generar procesos colectivos y de hacer las cosas desde otro lugar, que también se expresaron hace un año en el estallido social en Colombia, que son importantes poder sacar. ¿Cuál es el problema? Que las opciones no son solamente A o B, sino que precisamente toda esa maquinaria se ha encargado de hacer una narrativa de que la izquierda, de que el progresismo es el mal, es el diablo y hay que combatirlo. Y aunque la Guerra Fría terminó hace 40 años y la Unión Soviética no existe, se ha seguido infundiendo el pánico con un comunismo hipotético, ¿no? Y para ahí la figura de Hugo Chávez y de Venezuela ha venido como anillo al dedo y ha sido como el gran fantasma al cual se han agarrado, ¿no? Y eso que representa lo quieren asociar también con Gustavo Petro, cuando en repetidas ocasiones ha estado hablando de cuál es su modelo de gobierno, ¿no? Entonces, ha habido una satanización contra la figura de Gustavo Petro. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero Rodolfo Hernández no sabemos quién es, aunque haga afirmaciones machistas, misóginas, es un hombre que legitima totalmente el uso de la violencia, su bandera es la lucha contra la corrupción, pero, oh sorpresa, está imputado por corrupción, no acusado, está imputado por corrupción. De hecho, la elección de Hernández supondría un lío legal, porque un presidente, o sea, una persona que tenga que esté imputada no puede asumir el cargo de presidente, y es un precedente que no se ha tenido en Colombia, con lo cual se crearía un problema de que esta persona no podría asumir el cargo. Entonces, aunque tenga todos esos adjetivos, no es Gustavo Petro, y digamos que no encarna este fantasma del castrochavismo, ¿no?, que es con el cual se ha atajado. Sin embargo, las desigualdades, la gestión de Duque, el estallido social, la pandemia, el hecho de que el pueblo ya no puede más, ha hecho que la gente tenga estas posiciones más progresistas, y por eso, sinceramente, yo tengo la confianza de que este domingo nos vamos a quedar con un país que sea un gobierno de transición. Yo tampoco a veces magnificar y decir que va a ser un cambio total de 360 360 grados, teniendo en cuenta también cómo está configurado el Congreso, que está con una ligera mayoría de la derecha, sí, que bueno, no se va a poder hacer muchas cosas, ¿no? Jessica, bueno, entendíamos, nos alegra mucho que pueda usted expresar ahora, en esta ocasión, abiertamente la opinión, porque recordemos que la anterior ocasión tenía la limitación de que iba como observador internacional y esto la limitaba. En esta ocasión no va a participar como observador en esta ronda, ¿verdad? No, en esta ronda no, Jessica. No se ha plantado, lo cual que creo que es una pena, porque realmente la observación internacional es importante, pero sinceramente yo también tenía la necesidad de poder expresar qué opino y hacia dónde van mis inclinaciones. Y queremos aprovechar el momento para preguntarle entonces, Jessica, ¿usted confía en la institucionalidad colombiana en lo que tiene que ver con la organización de estas elecciones? Eso es una pregunta compleja, porque a la vez que yo a nivel personal soy una defensora de las instituciones, ¿no? Es verdad que esa institucionalidad le ha fallado al pueblo hace muchísimos años. Y estas dudas, ¿no? Que hablo sobre la registraduría, sobre el sistema, sobre cómo la clase política está metida en absolutamente todas las ramas del poder público, hacen que esa institucionalidad y esa confianza que debería haber y que debería ser inequívoca se vea debilitada. Entonces, a nivel personal, esa institucionalidad está totalmente copada por unos intereses económicos y políticos determinados. Entonces, no hay una confianza plena. Hay una confianza en que la institución tiene que funcionar, hay una confianza en que hay que recuperar precisamente las instituciones para el pueblo, porque ahora mismo han estado trabajando a los servicios de unos pocos. Entonces, finalmente, Jessica, ¿cree que Gustavo Petro va a ganar? Pues yo creo que la fórmula de Francia Márquez y Gustavo Petro debe ganar. Todo se define este domingo, todo depende de cada voto de cada colombiano y de cada colombiana, pero yo espero que sí. Jessica González, diputada en el Parlamento de Cataluña, colombiana, bueno, en la primera ronda, es decir, en la primera vuelta presidencial, estuvo haciendo parte de una comisión de observación y ahora pues con más libertad ha podido ya expresar también su punto de vista. Pertenece a En Común, recordemos que es un partido político de izquierda. Acá en España, Gustavo Petro en Colombia es de izquierda y de allí también que seguramente han podido notar esa afinidad. Jessica, muy amable. Muchos éxitos con el foro de hoy. Y ya sabe que usted hace parte del Café Mañanero. Seguramente la vamos a seguir llamando. Muy bien. O haciendo madrugar. Muy bien, compañeros. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan también y gracias por la invitación. Jessica González, repito, colombiana, diputada en Cataluña, hablando acerca de las elecciones en Colombia. Una breve pausa y ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Queridos oyentes, somos Cristal y Josué, astrólogos, tarotistas, y estamos para ayudarte. Si tienes un problema en el amor, si quieres que esa pareja regrese a tu lado, si te han sido infieles, has sido víctima de engaños, traiciones, puedes comunicarte y a través de la consulta leeremos el tarot y te daremos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Si quieres ver qué pasa con tu salud, si eres víctima de hechizos, embrujos, salamientos, si te ha ido mal, la suerte no te acompaña, el dinero no te rinde, 660-318-616. Consulta a Cristal y Josué, que estaremos para ayudarte. Rituales blancos, limpiezas, despojos, baños, riegos, armonizaciones, marca ya y recibe esta consulta gratis con la lectura del tarot. 660-318-616. Consulta vía WhatsApp. 660-318-616. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de todo, y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Compartimos a esta hora un café con Mar Serrano. Ella es la directora gerente de la EMT de Valencia, que a propósito va a experimentar cambios en los horarios de su servicio nocturno. Mar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Permítame, ¿Marta o Mar? Marta. Bueno, pues corregimos. Marta Serrano, directora gerente de la EMT de Valencia, va a experimentar cambios en el servicio nocturno. ¿De qué se trata concretamente, Marta? Bueno, en realidad lo que hemos hecho ha sido cambiar completamente la filosofía del servicio nocturno hasta hoy, porque entra en vigor esta noche. Lo que existía era una red totalmente diferente de la red de autobuses diurnos, que entraba en servicio entre las 10 y las 10 y media de la noche y que era bastante difícil de utilizar por las personas usuarias, yo creo, porque al final pues tenías que aprenderte una nueva red, ¿no? Donde, o sea, ibas en una línea a cenar a la playa y tenías que volver en una distinta, cogerla en otra parada, lo cual dificultaba mucho el uso del servicio. Entonces lo que hemos decidido es mejorar el servicio ampliando nuestra red diurna a la noche, ¿vale? De manera que hasta 23 líneas, no son todas, son 23 líneas, van a tener servicio que va a ser prácticamente 24 horas los fines de semana. Una noticia muy interesante para los usuarios del servicio de la EMT de Valencia. Hemos venido que esta empresa pública ha estado experimentando cambios en los últimos años. Quisiera que repasemos esos cambios que ha estado incorporando para mejorar el servicio. Marta. Bueno, podemos hablar de muchos cambios que hemos realizado. Yo creo que uno de los más importantes fue la remodelación de la red diurna pura y dura cuando se peatonalizó la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y el cambio de concepto de que todas las líneas pasasen por el centro, ¿no? Que ahora ya es peatonal, las líneas se queden un poco en la primera ronda, ¿no? Y existe una línea que las conecta todas, que es la C1. O sea, yo creo que eso es el cambio más importante que se implementó en el año 2020. Además de una mejora fundamental en la flota, se ha invertido en renovar la flota. En los últimos 5 años se ha renovado más de la mitad de la flota de autobuses de la empresa. Y bueno, yo creo que estas dos cosas son las más importantes que se han hecho en la compañía. Marta, toda inversión o todo coste pues implica lógicamente dinero de parte de ustedes para que funcione, ¿no?, bien todas estas ideas que están implementando. En resumen, se pasará de 11 a 23 líneas por la noche y estamos, según en su momento dijo el alcalde de Valencia, estamos hablando de algo que al menos este año llegará o se ha calculado a los 2 millones de euros, lo que implicará todo este cambio. ¿Cómo se ha pensado que se sostendrá este gasto de cara a que funcione bien y que no repercuta de manera negativa estos cambios? Los cambios yo creo que son positivos, en ningún momento van a ser negativos. La empresa prevé cubrir sobre todo el servicio porque lo que pretendemos es aumentar la demanda. De hecho, uno de los objetivos principales, y es estratégico para nosotros, en el año 2022 es aumentar la demanda para llegar a niveles de 2019, y es en lo que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? En conseguir que aumente la demanda precisamente para tener más ingresos. O sea, en ningún caso se está pensando en un aumento de las tarifas, ¿no? Para las personas usuarias, y menos en una situación como la que tenemos ahora mismo, que es económicamente es complicada, ¿no? Para todos. Marta, muy buenos días. En la medida en que nos volvamos mucho más subterráneos, creo que se descongestionarán las vías en la superficie. Se ha estipulado o se ha proyectado más el impacto que puede tener en este aspecto esta ampliación que están haciendo. No entiendo muy bien lo de subterráneos, porque nosotros no llevamos metro, o sea, nosotros solamente llevamos la red de autobuses. Sí. Superficie. Pero, desde luego, nosotros lo que buscamos es el cambio modal, o sea, que gente que use ahora mismo el coche se pase a los autobuses, especialmente en las nocturnas, con lo que implica de relación con el ocio nocturno, ¿no?, con el alcohol y con los posibles accidentes, ¿no? También se busca una mejora de la seguridad vial en la ciudad de Valencia, ¿no?, potenciando la red de autobuses nocturnos y intentando conseguir que más gente los use de la que los usa ahora. Marta, uno de los cambios más significativos que ha experimentado la EMT tiene que ver con la numeración. ¿Por qué se cambian los números? ¿Cuál es la importancia? Bueno, se han cambiado solamente los números de dos líneas, ¿no?, de las líneas circulares, de la C2 y la C3. Y en realidad es para que sean más comprensibles por parte de los usuarios. O sea, antes la C2 eran o de cara al usuario eran dos líneas, la 79 y la 80, y la C3 eran la 89 y la 90. Pero muchas veces la gente, cuando iba a coger la línea, decía: voy a coger la 89 y 90, porque en realidad es la misma línea con dos sentidos, ¿no? Entonces, para facilitar esa comprensión de la red, para que la gente entienda que son líneas circulares y que realmente los dos sentidos son dos sentidos de la misma línea, como puede pasar en cualquier otra, se modifica el nombre, y está funcionando bastante bien, ¿eh? O sea, no, yo creo que la gente lo entiende mucho mejor, y ahora pues se coge la C3 y ya está, no hace falta estar pensando si es la 89 o la 90, se coge la C3 en el sentido que sea necesario. Marta, ¿y se prevén más cambios? Por el momento no, bueno, estamos ahora envueltos en un proyecto para cambiar todo el tema de ticketing, de pago a bordo, sobre todo, que se va a poder pagar con tarjeta. Eso es un proyecto que está financiado por fondos europeos y que ya está lanzado la licitación, ya adjudicada, o sea que prevemos que a final de año empiece a funcionar. Yo creo que eso va a ser importante, sobre todo de cara a la gente que es usuario ocasional y pueda subir al autobús y, en vez de tener que pagar en efectivo, pueda pagar directamente con la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, yo creo que eso es uno de los cambios fundamentales que va a haber. Pero es una mejora para las personas usuarias, sobre todo. Qué bueno que hablas el tema de la tarjeta de crédito, porque yo soy usuaria de bus, así que yo soy literalmente tu cliente directo, y he visto cómo muchos extranjeros quieren sacar la tarjeta y se les imposibilita. Importante, el tema de la frecuencia. Marta, corregime si estoy equivocada, días de semana estará disponible hasta las 3 de la madrugada y en fines de semana hasta las 4 o 5. Y el tema de la frecuencia es importante, porque se estipulaba, o al menos una de las críticas es que muchas veces se tardaban, ¿no?, demasiado, entre 45 y 60 minutos. Sí, dices en la red actual, ¿no? Sí, claro. Ahora mismo, en días laborables seguirán estando entre media hora y una hora, en función un poco de la línea, ¿no? Y en fines de semana, que es cuando se tiene mejor servicio, algunas líneas van a llegar a tener hasta 20 minutos. Esto en lo que tiene que ver con el servicio nocturno, ¿no? Lógicamente. Con el servicio nocturno, sí, con el servicio nocturno. Las diurnas van a seguir con las frecuencias actuales. Es cierto que al reforzar el servicio nocturno, lo que hacemos también es mejorar el servicio de tarde. O sea, vamos a tener mejor frecuencia de las líneas que alargan su horario hasta la noche por las tardes. Marta, ¿cómo están haciendo para que la ciudadanía se acerque a estos nuevos cambios ¿Qué tipo de información repartida de flyer, por ejemplo, personas que estén por allí entregando y orientando? Sí, tenemos hasta 110 puntos de información, tanto a bordo de los autobuses, en las líneas que van a prolongar horario, como por las noches en las líneas nocturnas que van a desaparecer. En la plaza del ayuntamiento tenemos un puesto, en los barrios hemos tenido puestos, hemos repartido hasta 15.000 flyers en estos días, o sea que estamos intentando llegar a la máxima población posible y, por supuesto, tenemos campañas en redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera. Y este sábado hemos organizado un concierto en la plaza del ayuntamiento. ¿Este sábado? Este sábado. ¿A qué hora? 18. Pues empezamos a las 7:30 con actividades infantiles, con actividades para los niños. Y a partir de las 8:30, 9, empieza el concierto per se. Son 4 grupos de música los que van a tocar hasta la 1 de la mañana. A partir de las 10, además, el autobús va a ser gratuito para que la gente pueda usar la nueva red nocturna. Y bueno, queremos que llegue al máximo número posible de gente, ¿no? A ver, ¿el sábado el servicio nocturno de la EMT va a ser gratuito? Sí, a partir de las 10 de la noche, efectivamente. Bueno, ya están todos avisados e invitados también al concierto. Marta, quiero felicitarla por estos cambios que ha estado experimentando la empresa de servicio público de transporte de Valencia en lo que corresponde a las líneas de autobuses, porque por un lado el precio se ha mantenido, hoy en día pues circular por la ciudad se hace bastante fácil de entenderlo y vemos que los cambios no paran para bien del usuario. Muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Marta Serrano, directora gerente de la EMT de Valencia, hablando de los cambios que incorpora en lo que tiene que ver con el servicio nocturno. Sí. Interesante, más líneas de autobuses, que es francamente lo que el usuario espera. Bueno, yo creo que era un cambio mayor conectividad. Justo necesario, sobre todo para las personas ahí. Sabemos que muchos tienen turnos nocturnos en sus trabajos y que prácticamente se les imposibilitaba. Así que qué bien que se estén apostando por este tipo de cambios para la ciudadanía, ¿no? Así es. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Más actualidad en el Café Mañanero. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia, variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza, calle Albacete 21, Patacón Tostado. Bella Época, Anthony Carla, Dominican Flow y DJ Adrián presentan por primera vez al Chaval de la Bachata. ¿Dónde están esos amigos? ¿Quieres mi droga? Este viernes 1 de julio en Noches de Bohemia, calle Ciudad de Elda, número 7, Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Perdido la hora y el día. Consigue tus entradas en Bar Mauna Loa, WowTicket.es, A La Broser, La Imperial del Quindío y Pub Caramelo. Reserva 677-248-362, 665-212-366. El Chaval de la Bachata en concierto. Háblame de ti. Organiza DJ Adrián. J Productions y Pav Las Américas presentan El Cartel de la Salsa con Fernando el Flaco Solórzano. Valencia se prepara. Congreso Internacional de DJs. Jorge Sánchez, Carlos Sabor y Tatiana Kiss. Del elenco del Cartel de los Sapos. Domingo 19 de julio, Pav Las Américas, calle Hermanos Rivas, número 8. Viejoteca y Congreso Salsero desde las 20 horas. DJs invitados: DJ Luigi Salsa, J Productions y Nicky DJ. Invita Latinos RTV. Patrocina Patacón Tostao, Evers Moda, Restaurante Mi Gente Colombian Food, Panadería Picapam, Salón Mathieu, Viviana Valencia. Todos los sábados rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. ¡Oh! Y